Hola, un saludo para los amigos y amigas de Radio La Mosquitera. Acá Gerardo Salkovic, periodista, analista internacional, editor de la agencia Nodal, para hablarles de las repercusiones de la serie El Reino. Bueno, yo no soy un experto en religiosidad ni tampoco en crítica cinéfila. Sí estuve investigando sobre todo de lo que tiene que ver con el salto a la política del mundo evangélico en América Latina. Creo que ese es quizás el principal acierto de esta serie, el haber podido instalar un debate necesario en nuestra región. Si bien hay que aclarar, hay una gran diversidad de corrientes y denominaciones de las iglesias evangélicas, son las neopentecostales las que están protagonizando este auge, esta apuesta a la política, esta apuesta a copar la institucionalidad. Obviamente a partir de la gran penetración en las barriadas populares, esta capacidad de contención de las personas más vulneradas, creo que los dirigentes de muchas iglesias evangélicas percibieron la eficacia de este voto evangélico y empezaron a meterse en política. Hablaba de esta corriente pentecostal o neopentecostal, surge a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos y se empieza a expandir en América Latina en la década de 1970, de alguna forma para hacer cierto contrapeso al avance de la teología de la liberación. Algunos casos, algunos antecedentes de esta incursión en política de las iglesias evangélicas. Nos vamos a 1982. Allí llegó a la presidencia José Efraín Ríos Montt. Llegó a la presidencia, obviamente, mediante un golpe de Estado. Ríos Montt, militar y pastor evangélico, años después condenado por genocida. Otro antecedente nos lleva al Perú, donde el también después dictador Alberto Fujimori llegó a las presidenciales de 1990, ganó las presidenciales de 1990, gracias al apoyo de algunas iglesias evangélicas. Pero bueno, sin dudas, el núcleo de expansión de las iglesias evangélicas en Sudamérica es Brasil. Brasil, en un lugar donde el poder evangélico se estructuró en torno a la llamada bancada de la Biblia, donde tienen decenas de legisladores y del multimedio Grupo Record, un multimedio mediático que es el segundo en importancia en el país después del Grupo Globo. Brasil obviamente tiene el caso emblemático para América Latina de Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Que quizás una de las claves también que haya ganado tuvo que ver con el fuerte apoyo de las iglesias evangélicas. En Bolivia también recordamos, bueno, no desde el evangélico, pero sí desde la religiosidad, Jeanine Áñez tomando el poder en el golpe de Estado de 2019 con una Biblia en la mano, sonriendo rodeada de militares. Centroamérica es otro lugar de incursión evangélica en la arena política. Guatemala tuvo como presidente a Jimmy Morales, un teólogo evangélico, desde el 2016 al 2020. En Costa Rica también casi llega a la presidencia Fabricio Alvarado, otro predicador evangélico, en 2018. Y en El Salvador gobierna Nayib Bukele, otro exponente de la iglesia evangélica que incluso llegó a militarizar el Congreso, ahí gritando oraciones y prédicas. En Colombia, los pastores evangélicos aliados al expresidente Álvaro Uribe jugaron un rol clave en 2016, cuando se realizó el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Los pastores evangélicos bajaron línea y fueron, decía, un factor clave para que ganara el no en ese plebiscito. Y bueno, hay que decir que si bien también hay algunos líderes progresistas como Lula o Andrés Manuel López Obrador, que también han hecho alianzas con sectores evangélicos, hablaba de las distintas corrientes evangélicas también, es clara, es muy nítida la hegemonía de orientación reaccionaria, ¿no? De las iglesias evangélicas con un fuerte conservadurismo y con una militancia muy activa en contra de toda la ampliación de derechos, en contra del matrimonio igualitario, en contra, por ejemplo, del aborto legal. En Argentina lo vimos con mucha fuerza cómo las iglesias evangélicas fueron clave para movilizar en contra de la legalización del aborto. Evidentemente, las iglesias evangélicas o el salto a la política aparecen como la cara renovada de estas fuerzas conservadoras de las derechas latinoamericanas para combatir la ampliación de derechos. En Argentina es algo quizás más incipiente, todavía no tiene un volumen muy desarrollado, pero sí hubo muchos casos. En 2019, el macrismo postuló a seis evangélicos para el Congreso. Oh, qué ruido de mierda.